La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, estamos dando comienzo a un programa parecido a algo de radio. Programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras, con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas que están escuchando este programa desde la Patagonia Rebelde hasta las proximidades de Nueva York y emitido desde Radio de la Azotea gracias a la operación psicotécnica y anticovideica y postelectoral de Lucas Durso. Sí. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, Lara también. ¿Y quién más está? ¡Hola! Hola, Río, pero algún día decime tu nombre, Río, ¿sí? Y No. ¿No? Bueno, está bien. No. La pasé muy bien. Bueno, gracias, Río. La pasaremos lo mejor posible. ¿Y yo quién soy, Lara? Hola, Edu Nashman. Hola, Lara. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. ¿O preferís una otitis de derecha? La Otra Oreja Latinoamericana. Y el 11 de septiembre, algunos lo proclaman como el 11S. A propósito de las Torres Gemelas. Pero muchos ignoran y hacen ignorar al 11 de septiembre, el día en que el golpe de Chile nos mató desde Latinoamérica, no solamente a Salvador Allende. Ahí empezó la represión en el Plan Cóndor. No empezó ahí, pero ahí se profundizó muy fuertemente. Bueno, el 11 de septiembre transmitieron por Radio Pellín Folil de El Puelche, en Chile, un boletín sonoro. Lo que el pueblo proclama, la memoria de nuestras luchas que articula la movilización popular, con los siguientes contenidos: el relato de una compañera excombatiente del FMRE de Puente Alto, la experiencia de la asamblea autoconvocada de Arica y, entre otros, un documento compilatorio del Comité de Verdad y Justicia de Ñuble, entre otras cosas. Vamos a escuchar parte de la música que nos compartió Nelly, una compañera desde Radio Placeres. Empezamos con un tema que el programa anterior hicimos otra subversión. Hoy, El Necio, de Silvio Rodríguez, por Iliapu. Hacer de mí icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda,

otra oreja latinoamericana. Y ahora vamos a escuchar un dúo, un grupo musical chileno fundado en Valdivia en el 78, conformado inicialmente por Nelson Schwenke por Flit y Marcelo Nilo Guerra. Escuchamos ahora Schwenke y Nilo, Un canto por Chile, Otro canto, Mi canto, Schwenke y Nilo por La Otra Oreja. Cuando aprendí que el horizonte desarrolla alas de cera, convertido en cuervo viejo, mi cuerpo se hizo al mar. Y conocí las esperanzas que mantienen a los hombres, que en todas las alboradas comienzan a trabajar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar, para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Mi canto se hizo estrella, se hizo arena y roca en el mar, para que el hombre de mi pueblo de nuevo vuelva a cantar. Entendí que ya la gente no vive de la esperanza, ya no vive más del canto, solo vive del comer, que ya no aprietan bien sus manos cuando quieren ser sinceros, que la tierra solo sirve para volverla a cosechar. ¿Y en qué quedó la poesía? ¿En qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de amar sin esperar? ¿Y en qué quedó la poesía? ¿En qué quedó la libertad? ¿En dónde está el aprendizaje de amar sin esperar? Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos con esta otra oreja chilena. Escuchamos ahora la banda Congreso. Es una agrupación musical de Chile, obviamente, con un estilo de fusión latinoamericana, fundado en Quilpe y liderada por Sergio Tilo González. Es una banda con mucha trayectoria, ¿no? Más de 17 álbumes de estudio, 4 en vivo. Empezaron ligados al movimiento musical de la nueva canción chilena. Sin embargo, con la llegada de la dictadura militar y las restricciones culturales de la época, sumando a la gran vocación instrumental de sus integrantes, empezaron a hacer el rock progresivo y luego allí un sonido de fusión que incorporaba además elementos de jazz fusión, de la música contemporánea, del pop y de la música étnica, ¿no? Sonido denominado por ellos como la nueva música latinoamericana, y así transformándose en un pilar fundamental de la música popular chilena. Y escuchamos ahora del grupo Congreso, la banda Congreso, En todas las esquinas. Disfrutemos de este temón, como estamos disfrutando por La Otra Oreja. Y ahora vamos a escuchar a un grupo del Perú en solidaridad con los chilenos. Nova Lima es un nombre que se ha ganado poco a poco un espacio en el circuito globalizado de la música fusión. debido a su originalidad, así como a su innegable calidad musical y a la frescura de su sonido, con un fuerte elemento afroperuano. Escuchamos a Nova Lima, Libertad, con A, no con D final, ¿eh? Libertad, Nova Lima, por la otra oreja. Escuchamos ahora a un amigo, Lengua Alerta, un tipo que lo conocimos en México, en Comunidad Zapatista, solidario con el zapatismo también, después de meterse muy joven en la música con bandas de rock, garage y punk. Se integra uno de los grupos más reconocidos e influyentes en la escena del rock y del ska mexicanos. Por ejemplo, es uno de los que está en el disco Tijuana No. Lengua Alerta, por la otra oreja. Ha sido tan larga y espesa esta noche y ha sido tan agotadora. Que muchos olvidaron que existe esa luz, esa que ahora, esa que aflora. Las

veces derrotados, pero nunca solos. Desarrudos albañiles de lo común. Imposible es la pista y la espera. Hay quien sueña y hay quien se excusa. Unos esperan a que salga el sol y otros lo empujan. Hay quien vive como no está escrito ante la encrucijada y inventa nuevos caminos. Tanto frío nos hiela el corazón. A menudo derrotados, pero nunca solos. Desarrudos albañiles de lo común. Imposible es la prisa y la espera. Y me presento, somos cimiento. Somos la fuerza que pone al mundo en movimiento. Somos la mano que mata el pan y muerde hambre. Soy Patrick Kenny, mi lamba, el cual ingobernable. Somos el software libre de nuestro mundo posible. Somos el barrio, somos la base, somos el pueblo. Decidel y declaramos el fin del fin de la historia. Somos mañana, somos presente, somos memoria. Hablando de las propagandas televisivas del hecho electoral que tuvimos, Desecho nos canta Teleprisión. Teleprisión, Desechos por la otra oreja. Elige uno de los modelos de vida cotidiana que te ofrecemos, disponemos de una amplia gama. Gente guapa, haciendo bobadas. Es bonita y dando hostias a Manuelva. Este día vuelas con tetas y liconadas. De delincuentes y terroristas sin alma. Nuestra cadena a su sofá le encadena. Es su demanda quien reforma nuestra oferta. Usted controla el mando a distancia. Puede hacer capines, pues una democracia. Nuestra cadena a su sofá le encadena. Es su demanda quien reforma nuestra oferta. Usted controla el mando a distancia. Puede hacer capines, pues una democracia. En mi pantalla cabe la realidad. Yo pongo nombre a las cosas, digo no de verdad. Yo ofrezco actualidad, sin causa ni efecto. Tengo tu opinión, te leo tus derechos. Yo digo si la víctima de un acto criminal va a ser un héroe, un daño colateral.